Bueno, pues el motivo, ¿qué tal se escucha, por cierto? Bien. El motivo de tener este encuentro dentro de la peregrinación es porque estamos pues escuchando en homilías, en visitas que hacemos, muchas noticias sueltas de lo que fue Fátima, pero es verdad que quizás nos puede faltar una explicación un poco conjugada de todo, ¿eh? Una visión de todo lo que fue Fátima de una manera un poco hilada, ¿eh? Que es lo que quisiera yo que hiciésemos pues en esta charla, en esta catequesis de este día, que tuviésemos una exposición del misterio de Fátima realizada de una manera pues con su cronología y con su explicación teológica al mismo tiempo. Bueno, pues ese es el deseo, ¿eh? que queremos hacer, presentarle a la Virgen María en su aparición de Fátima como profecía del siglo XX y siglo XXI. Bueno, ¿por dónde empezamos? Pues obviamente hay que empezar por el Evangelio, porque lo principal aconteció hace 2000 años. Todo comenzó hace 2000 años con una gran encomienda que le hizo Jesús a su madre. Esta mañana hemos hecho el Vía Crucis en ese lugar sencillo, humilde, entrañable, y todos nosotros, divididos por grupos, hemos meditado ese momento culminante de la pasión de Jesús cuando Él entrega a su madre. Ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Es la gran encomienda. Jesús hizo una encomienda a su madre de cuidar la humanidad. Desde aquel momento el discípulo, que además es curioso que el Evangelio no le ponga nombre, no dice Juan, no dice tu nombre, podía ser mi nombre, el tuyo, el de cualquiera. Desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa, la tomó como cosa suya, dice también, o la recibió como algo propio. Distintas traducciones para decir que a partir de ese momento que Jesús le dio la gran encomienda a su madre, nuestro vínculo con María es especialísimo. ¿Esto cómo se explica? Algunos santos, San Alfonso, San Luis Griñón María de Montfort y algunos otros santos, San Alfonso María de Ligorio y otros más, lo han explicado de la siguiente manera. Dios eligió un camino para llegar a nosotros y ese camino fue el de María. Se encarnó en las entrañas de la Virgen María. Podía haberlo hecho de otra manera. Podía haber llegado al mundo por muchos caminos, que Dios es poderoso y Él puede hacerlo de muchas formas, pero eligió uno en concreto. Tomó carne en las entrañas de la Virgen María. Así fue la encarnación, así fue la llegada de Dios al mundo. Bueno, pues estos mariólogos, estos santos enamorados de la Virgen, lo que dicen es que ese mismo camino que tuvo Dios para llegar a nosotros es el camino que Él quiere que nosotros tengamos para llegar a Él. Es decir, que lleguemos a Dios a través de María. María fue el camino, ¿no?, elegido por Dios para llegar a nosotros y el camino elegido por Él para que nosotros lleguemos a Él. Así a María la invocamos, la invocan también en Oriente como acueducto de la gracia. Sí, es una expresión bella, acueducto de la gracia. Porque a través de ella sigue viniendo la gracia de Dios a todos nosotros. Cuatro son los dogmas marianos que están proclamados oficialmente. El principal, Santa María, Madre de Dios, que celebramos el 1 de enero. Algunos no se enteran, porque tienen un poco de resaca, pero el 1 de enero, Santa María, Madre de Dios. El segundo dogma mariano, el de la Inmaculada Concepción. El siguiente dogma, quizás de los más antiguos, junto con Santa María, Madre de Dios, la virginidad perpetua de María. María es virgen antes del parto, en el parto y después del parto. El cuarto dogma, el de la asunción de María a los cielos en cuerpo y alma, el del 15 de agosto. Son esos cuatro dogmas los que están, digamos, proclamados públicamente por la Iglesia en torno a nuestra fe mariana. Pero hay un quinto dogma que no está proclamado como dogma, pero sí forma parte de nuestra fe católica y quizás algún día pueda ser proclamado como dogma. De hecho, existe pues toda una iniciativa en la Iglesia Católica de petición al Papa de que pueda ser proclamado como dogma. Pero repito, aunque no haya sido proclamado como dogma, forma parte del depósito de la fe católica. ¿Y cuál es ese quinto dogma? Pues este que estoy diciendo, el hecho de que María es medianera de todas las gracias. O sea, que Dios llegó a nosotros a través de ella y en este momento Dios le ha elegido a ella para que sea la mediación ordinaria por la que las gracias de Dios lleguen al mundo. Si se dice, ¿no? Pues en esa imagen de la Iglesia como el cuerpo místico, esa imagen que tiene San Pablo, la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Cristo es la cabeza. Pues sería como si a María la imaginásemos como el cuello, como todo llega desde esa cabeza al cuerpo de Cristo a través de ella. Es ver que tiene ella un puesto destacadísimo, ¿no? En la salvación del mundo. Y de hecho esto que es un poco una reflexión teológica, ¿acaso no lo vemos en la experiencia práctica? ¿Acaso, por ejemplo, no vemos cómo en estos años, en estas décadas anteriores tan duras de la secularización, en la que tanto nos hemos apartado de la vida de la fe, en la que nuestras parroquias se han vaciado, se han envejecido, o sea, en la que hemos sufrido un zarpazo muy grande, acaso no es verdad que los santuarios marianos han sido pues una bocanada de aire fresco en medio de esa secularización tan rampante? Y es verdad. O sea, ¿qué sería de la Iglesia Católica en estos años, en estas décadas que hemos tenido tan terribles, sin Lourdes, sin Fátima, sin los santuarios marianos, que en medio de la secularización, del alejamiento de los sacramentos, de la Eucaristía Dominical, esos santuarios marianos, es curioso, que han sido un gran efecto de compensación de esa secularización. María siempre atrayendo a quienes se habían alejado, atrayéndoles a sus santuarios, para desde sus santuarios volverlos al reencuentro con Cristo y a la práctica sacramental. Por eso yo creo que en la práctica vemos personas que, parecerá una paradoja esto, pero hay personas que se alejan antes de la fe en Dios y el último rescoldo que les queda es la fe en María. Es curioso esto. Hay personas que pierden antes la fe en Dios, la fe en Jesucristo, oye, lo último que les queda es la fe en María. ¿Por qué es eso? Pues porque yo creo que Dios le ha dado una encomienda a la madre para ser el último vínculo, el último vínculo con los hijos que se alejan. Y también dentro de este designio de Dios, de que la madre llegue especialmente a donde nos cuesta llegar a todos los demás, pues hay que entender también las revelaciones privadas, como las apariciones de la Virgen, las revelaciones privadas. La palabra revelación tiene tres niveles. Un nivel de la palabra revelación es lo que entendemos por revelación con mayúsculas. La revelación pública es la que Dios hizo a través del pueblo de Israel. Eligió a Israel a través de los patriarcas, de los profetas, pues para revelarse al mundo. Y la culminación de la revelación es Jesucristo. Jesucristo es la culminación de la revelación. Y propiamente la revelación ha terminado cuando ha muerto el último de los apóstoles. Ya se ha cerrado la Biblia. San Juan de la Cruz dice que el Padre pronunció una palabra, que fue Jesucristo, y se quedó mudo. Ya no esperes que te diga cosas como si se hubiese olvidado de decir algo importante. No, en Jesucristo nos lo dijo todo. Nos dijo todo lo que necesitábamos para la salvación. Repito esa frase, que es muy famosa. El Padre pronunció una palabra, que es el Hijo, y se quedó mudo. O sea, ya nos lo ha dicho todo en Jesucristo. Eso es verdad. Y la Virgen María tuvo una parte importante en esa revelación, porque fue, como he dicho, el conducto por el que Dios llegó a nos, por el que Cristo llegó al mundo. Pero además de eso, también existen las revelaciones privadas. Y las revelaciones privadas, que tienen obviamente otro rango muy distinto al de la Biblia, inferior al de la Biblia, también pueden acontecer. O sea, Dios también ha querido mostrarse a algunos santos. Pues por ejemplo, como lo hizo con Santa Margarita María Alacoque en Paray-le-Monial. y el Sagrado Corazón de Jesús se mostró a Santa Margarita María. Y la Virgen María también ha tenido distintas revelaciones privadas o apariciones marianas a lo largo de la historia, de las cuales ahora quiero hablar. ¿Eso por qué? No porque venga a decir algo que no estuviese dicho en la Sagrada Escritura, en la Biblia, no. Si dijese algo distinto a lo que estaba dicho en la Sagrada Escritura, sería signo malo. Pues porque Dios habló lo que tenía que hablar. Pero es verdad que ella ha querido, en las revelaciones privadas, ha querido tener una pedagogía de hacerse cercana a nuestras culturas, a nuestros problemas, socorrer al mundo en situaciones claves y dramáticas, y esas revelaciones privadas, la Iglesia las ha discernido. Ahora hablaré un poco de ello. Y luego está el tercer término, la tercera acepción del término revelación: la revelación pública, las revelaciones privadas o las apariciones, y la revelación interior. Revelarse interiormente, descubrirse interiormente, es cuando Dios, como dice San Pablo, el Señor se quiso revelar en mí. Cuando Dios, a través de una conversión, se muestra interiormente. También vosotros habéis vivido esa experiencia. Y sé que algunos de vosotros en Fátima la habéis vivido, porque lo habéis comentado. El Señor se me ha mostrado en ese rato de adoración que hemos tenido ante el Santísimo. El Señor, he visto como que grababa sus palabras a fuego en mi corazón, en la capeliña. O sea, el Señor se revela interiormente, en otro nivel, obviamente, más personalizado. Escribe sus palabras a fuego en nuestro corazón. Pues bien, con respecto a esas revelaciones privadas de la Virgen, hay que decir que hasta el año 1512, o sea, hasta hace 5 siglos, la Iglesia no tenía eso, digamos, organizado de cómo discernirlo. Fue en el quinto concilio de Letrán, en el 1512, cuando se decidió que sería el Papa, la autoridad del Papa, la que decidiese, discerniese, cuando había habido una supuesta aparición de la Virgen en algún lugar, que sería la autoridad del Papa de la Iglesia la que dijese, bueno, pues eso parece que es verdad, o no parece que es verdad. Hasta el año 1512 eso no estaba organizado así. Si en algún lugar hubiese acontecido una aparición o lo que sea, a ver, no estaba decidido a quién le tocaba discernir eso. Eso también es bueno saberlo. Por lo tanto, las apariciones de la Virgen que han acontecido están discernidas desde ese año, desde el 1512. Antes no tenemos, o sea, nadie hizo ese trabajo, ¿eh? Nadie hizo ese trabajo. Y desde entonces son 29 las apariciones aprobadas por la Iglesia Católica. Una de ellas Fátima. La primera estudiada y también que tiene la aprobación de la Iglesia es la de la Virgen del Pilar, estando todavía la Virgen María en carne humana. Eso a posteriori la Iglesia dio esa aprobación. Y en el siglo XIII las apariciones de la Virgen del Carmen a San Simón Stock, y también a Santo Domingo de Guzmán, la Virgen del Rosario. En 1531, Nuestra Madre de Guadalupe, en el Tepeyac, allí en México, ¿no? En 1830, la Milagrosa. En 1846, la Salette. En 1858, Lourdes. Y escuchad esto que es muy curioso. Y la gran mayoría, más de la mitad, 15 de las 29, son del siglo XX. Son del siglo XX, lo cual da a entender que esa encomienda que el Señor le ha hecho a su madre, pues está especialmente activa entre nosotros en este momento, está especialmente activa. Entre otras cosas porque muchas de estas apariciones también han salido como en socorro de determinadas situaciones, ¿no? Como fue, por ejemplo, el tema de la Revolución Rusa en el caso de Fátima. Bueno, me voy a centrar en el mensaje de Fátima. A ver, del mensaje de Fátima, ¿cómo lo resumimos, lo explicamos de una manera breve, concisa, pedagógica? Lo primero que me gustaría subrayar, que lo habéis escuchado por aquí y por allá. Lo primero, la importancia, el signo tan grande y repetido que Dios hace de mostrarse a los más pequeños y humildes, como por ejemplo a Juan Diego, a ese indio humilde del Tepeyac en Guadalupe, o a Bernadette, o a estos tres niños. Dios se comunica, se entiende con la inocencia. Jesús nos dijo en el Evangelio: si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Luego, por lo tanto, esto ya es una pista, ¿no? Una pista, y es que para podernos comunicar necesitamos la conversión y necesitamos recorrer el camino de la sencillez. De la sencillez. Ese camino, ¿cómo se recorre? Yo os doy un consejo. El que no haya leído Historia de un alma de Santa Teresita de Lisieux, le recomiendo que lo lea. Es una de las obras de la espiritualidad, de la historia de la espiritualidad, que más bien nos han hecho para entender cómo a Dios le gusta, cómo Dios procura que seamos almas sencillas y humildes. Leed, por favor, Historia de un alma de Santa Teresita de Lisieux y entenderéis ese camino de la infancia espiritual importante en nuestra vida. Es una obra extendidísima de la que se han vendido millones de ejemplares. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Segundo aspecto que quisiera subrayar. Eran niños inocentes, pero es curioso que antes de que la Virgen se apareciese, lo hemos visto estos días, fueron preparados. Y fueron preparados mediante tres apariciones del ángel de Portugal. ¿Por qué fueron preparados? Pues porque nosotros no nos damos cuenta de la inmensidad, de Dios. Necesitamos ser educados en la adoración de Dios. Por desgracia, somos hijos de una generación en la que hemos perdido el sentido de la trascendencia. No nos damos cuenta de... Nos parece que, pues como si Dios fuese, pues eso, ¿no? Pues un cualquiera. O sea, no nos damos cuenta de lo que es la inmensidad de estar con Dios, de estar con Él. Y tenemos que ser educados en la adoración. Una anécdota que yo suelo contar con frecuencia para darnos cuenta de esto es que, siendo párroco en Zumarra, estaba yo con los chavales de confirmación. ¿Hasta qué punto a veces, no? Solemos confundir tener confianza en Dios como tomarnos confianzas, perder el sentido de la trascendencia, ¿no? Y estaba con los chavales explicándoles el primer mandamiento de la ley de Dios en confirmación y les leía, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Y va un chaval de la confirmación y me dice: pero qué egoísta, ¿no? Todo para él, ¿no? Todo para él. Yo dije: por el amor de Dios. Pero vaya salida de pata de gallo, ¿no? Dije: ¿cómo a este chaval cómo se le ocurre, no? Y claro, y me di cuenta, dije: es que hemos perdido el sentido de la trascendencia. Lo hemos perdido. Pero no nos damos cuenta de lo que es la inmensidad de Dios, ¿no? Nos parece que, bueno, ¿qué pasa, no? Entonces le dije yo: pero tú no te das cuenta, a ver, le dije, ven para acá un momento, dije, tú no te das cuenta que si tú y yo ahora mismo existimos es porque Dios nos sostiene en el ser y si no volveríamos a la nada. ¿Tú no te das cuenta que lo lógico sería que tú y yo no existiésemos y que Dios nos ha creado de la nada? ¿Tú no te das cuenta que nosotros ante Dios somos, pues eso, un leve suspiro, ¿no? Y me dice él: pues no lo había pensado. O sea, quiero decir con esto que no nos damos cuenta qué nivel de superficialidad tenemos. A veces hablamos de Dios como si fuese un coleguita, ¿no? Nuestra madre nos decía: está bien tener confianza en Dios, pero no es lo mismo tomarse confianzas. Decía: a ver, hacia Dios tenemos que tener una confianza infinita y un respeto infinito, las dos cosas, ¿eh? Y solemos pasar fácilmente de un extremo al otro. Aquí a veces pasamos de un extremo al otro y no nos damos cuenta de lo que es la grandeza de Dios, que en el hombre tiene que ser educada en la adoración a Dios. Por eso los niños, durante ese año, son educados en la adoración. Y el segundo consejo que os doy es que esa oración, este librillo que se os ha repartido, es muy pedagógico. Muy pedagógico, porque es como las memorias de Lucía resumidas. Se ha hecho un pequeño resumen de las memorias de Lucía para que uno pueda ir a lo esencial rápidamente. Bueno, pues al principio tenéis la oración de, en la primera aparición del ángel. Cómo el ángel les enseña a los niños a adorar. Y les dice, repetid tres veces, Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, no te aman. Era educarnos en la adoración a Dios. La adoración eucarística, la adoración perpetua que tenemos en la diócesis es importantísima. El concepto de poner el centro de nuestra vida en Dios. Cuando uno pone el centro de su vida en Dios, todo va a su sitio. Fijaros un ejemplo. Imagínate que hay una chaqueta caída en el suelo. Si tú esa chaqueta la coges por una manga, la levantas, no se sabe ni lo que es. Si la coges por un bolsillo y lo levantas, no se sabe ni lo que es. Ahora, coges la chaqueta por los hombros y se levanta y todo va a su sitio. Las mangas van a su sitio y todo va a su sitio. Porque has puesto lo central, lo has cogido por donde había que cogerlo. Eso pasa en nuestra vida cuando somos adoradores de Dios. Cuando ponemos en el centro de nuestra vida a Dios y adoramos a Dios y hacemos de eso el centro de nuestra vida, todo lo demás va a su sitio. Todo lo demás ocupa el sitio que tiene que ocupar. Las cosas se redimensionan, se recolocan. Luego es muy importante, una gran enseñanza de Fátima, la escuela de adoración, poner a Dios en el centro y dedicarnos a la adoración. Bueno, un paso más. ¿Cuál es el mensaje central de la Virgen María en Fátima? Dos cosas que repite por activa y por pasiva. Oración, rosario especialmente, rosario y penitencia. Rosario y penitencia. Rosario y penitencia. Y lo dice en todas las apariciones. Y lo dice, y lo insiste. Y ahora iremos nosotros y diremos, oye, pues yo hubiese propuesto a dejarle a la Virgen que ejerza ella de la Madre de Dios. No le vamos a intentar corregirle a ella lo que tiene que decir, ¿no? Ella fue muy clara en ese oración y penitencia, rosario y penitencia. Es verdad que el rosario es una oración humilde, es la oración de los humildes. ¿Sabéis? Cuando el sacerdote reza la liturgia de las horas, ¿no? Y pues reza los laudes, la hora intermedia, sexta, tercia o nona, las vísperas, el oficio de lecturas. Y hay monjes que también nosotros hemos hecho la promesa de ese rezo de la liturgia de las horas, pero suele ocurrir a veces que llega un momento en que uno no puede leer, es ciego, ya no es capaz de leer por la edad, etcétera. ¿Qué hace? ¿Cuál es, digamos, lo habitual? ¿Qué hace una persona cuando durante toda su vida ha rezado los salmos, ¿no? Y llega un momento en que no puede rezar. Pues reza el rosario, mira. Muchas veces el rosario se ha convertido en la oración sálmica de los humildes. Pues reza el rosario. ¿Y por qué ligar tanto la penitencia a la oración? Pues porque la penitencia, para mí, la penitencia yo creo que es un signo de que nos tomamos en serio a Dios. Dime a qué estás dispuesto a renunciar y te diré cuánto amas. Aquí resulta que la gente, pues para ponerse la ropa de la talla no sé qué, es capaz de hacer sacrificios y hacer la operación bikini, no sé qué, porque, por guardar el tipo. Ya, por guardar el tipo, sí te sacrificas, ¿no? Y por amor a Dios, ¿a qué estoy dispuesta a renunciar? Es decir, la penitencia es, en el fondo, es una expresión de que nuestra oración es auténtica, de que lo que le estamos diciendo a Dios compromete toda mi vida. Que no es la palabra por un lado, mi vida por el otro. La penitencia es como unificar mi vida, porque el renunciar a determinadas, ¿no? Pues renuncio a determinados placeres o comodidades, etcétera. Renunciar a eso es un signo de autenticidad. Dime a qué estás dispuesto a renunciar y te diré cuánto amas. La oración sin la penitencia es un juego. Hoy en día, ojo, se está poniendo de moda con todo esto de la nueva era. los reikis, el yoga, lo otro, se está poniendo de moda vivir la oración como si fuese una técnica de relajación. Como si la oración consistiese en relajarse. En un estado interior para que yo busque la paz, etc. Y yo no sé, yo a Jesús cuando hizo oración en Getsemaní, yo no le veía muy relajado, ¿eh? A ver, Jesús en Getsemaní estaba angustiado. Y era la hora de su oración culminante. Luego, la oración no es relajarse. A veces sí, Dios te concede la relajación en una oración, pero otras veces es una lucha, es una batalla. O sea, la oración no es relajarse, la oración es buscar la voluntad de Dios. Y buscar la voluntad de Dios es batalla. Es una batalla. A veces Dios te dará una gran paz, pero otras veces es, hay que luchar. Hay que luchar. Luego, ojo, como veis, esto que se está poniendo de moda hoy en día de la oración como relajación, etcétera, ¿no? Tiene muy poco que ver con lo que se predica en Fátima. A los niños les parecería una broma si les dijesen, a ver, relájate, a ver, les parecería una broma. La oración es hablar en el tú a tú con Dios, pidiendo la conversión de nuestros corazones y pidiendo la búsqueda de la voluntad de Dios. Un paso más. No me voy a extender mucho. Los tres secretos de Fátima. Los tres secretos. Los tres secretos se revelan en la tercera de las apariciones, que es la más, quizás en cuanto a contenido, la del 13 de julio, la tercera aparición, es la que tiene más contenido, ¿eh? Los tres secretos, los niños no los desvelaron al mismo tiempo, sino que fue poco a poco hasta que el tercer secreto fue el último, ¿no? El primer secreto de Fátima es el de la visión del infierno que tuvieron los niños. Sí, es un secreto antipático para la mentalidad de nuestros días. No fueron ellos los primeros en tener la visión del infierno, porque ha habido otros santos como Santa Teresa de Jesús, que también, pues en su biografía, autobiografía, nos cuenta también la visión del infierno que tuvo ella. Pero hay que decir algo que es clave. Frente a este buenismo y a esta especie de desdramatización de la redención, que a veces, ¿no?, pues estamos llevando una predicación light, una predicación light del Evangelio, en la que las páginas del Evangelio en las que Jesús habla sobre la posibilidad de la salvación y de la condenación, que son muchas esas páginas del Evangelio, pues a veces esas páginas del Evangelio las pasamos rapidito y nos quedamos con parábolas que nos resultan, pues, más simpáticas y más tal, tal. Pero ojo, la palabra de Dios no se puede seleccionar quedándonos únicamente con los pasajes del Evangelio con los que nos resultan más simpáticos y olvidando los otros. Eso es profanar la palabra de Dios. Decía San Francisco de Asís que a él le gustaba el Evangelio sin glosa, sin mucha explicación. Decía, mira, el Evangelio se explica muy bien él solo, ¿eh? No me lo explique usted mucho, a ver si por explicármelo mucho me va a cambiar usted su contenido. Por lo tanto, un tema central en el Evangelio es la salvación eterna. Y es un drama, pues el que las almas pierdan el objetivo fundamental para el que hemos sido creados, que es la salvación eterna. La principal petición que tenemos que dirigir a Dios es la salvación eterna, la nuestra, la de nuestra familia, encontrarnos todos en el cielo. La salvación de quienes estén en situaciones más peligrosas o situaciones de pecado. La principal petición que tenemos que hacer a Dios es esa. Y yo no sé si eso es así. Porque yo recuerdo que siendo párroco de Zumárraga, en la Antigua, el momento en el que yo veía más velas puestas en el lamparario de la Antigua era cuando tocaba exámenes en la universidad y todas las abuelas pedían por los exámenes de los nietos. Decía, ahora viene cuando todas, los lamparios de la Antigua tienen más velas puestas. Me parece muy bien, ¿eh? O sea, a mí que una madre o una abuela pida por los exámenes de los nietos me parece una maravilla, ¿no? Pero entendedme lo que quiere decir. Aquí la petición principal es la de la salvación eterna. El Evangelio nos pone eso en el centro, en la columna vertebral. Tomarnos en serio eso, ¿no? Tomarnos en serio eso porque el Señor hace todo ha hecho todo lo posible por nuestra salvación. Pero dice San Agustín, el que te creó sin ti no te salvará sin ti. Esa está en tu mano, la puerta de la salvación, y tú puedes cerrarla. Segundo secreto de Fátima. El segundo secreto de Fátima, pues es la profecía de la historia que se hace aquí, la profecía de que Rusia extendería sus errores por el mundo. Si el mundo no era consagrado al corazón inmaculado de María, vendría una guerra peor todavía que la Primera Guerra Mundial. Y finalmente se hace la profecía de que finalmente, tarde por desgracia, pero el mundo sería consagrado al Inmaculado Corazón de María y Rusia se convertiría. Es impresionante, ¿no?, ver que hasta el año 1984 esa consagración no se produjo y vino la caída del muro de Berlín, etcétera, etcétera. Yo sé que alguno podrá hacer la pregunta, ¿no? Bueno, entonces Rusia se ha convertido. A ver, las profecías nunca están definitivamente cerradas, siguen abiertas. Rusia sigue teniendo muchos problemas, como todos los países tienen, ¿no? Pero es verdad una cosa llamativa. Rusia ha sido el país ateo por antonomasia, ¿no?, el que ha difundido el ateísmo por todo el mundo. ¿Y sabéis en este momento en Europa cuáles son las dos naciones que tienen más índice de creyentes? Polonia y Rusia. Curioso eso. ¿Y cuáles son en este momento las dos naciones que están dando más el do de pecho y luchando contra esa nueva ideología que se difunde como una especie de metástasis del marxismo, que el marxismo ya cayó, pero hay una nueva ideología que hace mucho daño, que es la ideología de género, que pretende cambiar el concepto antropológico de la familia y el concepto de naturaleza de ser hombre y mujer, como si fuese algo que se elige ser hombre y mujer y no es algo que es inherente a la naturaleza? Las dos naciones más fuertes frente a esa nueva ideología son Polonia y Rusia, ¿eh? Entonces, a ver, yo no, como os podéis imaginar, a mí no se me ocurre hacer aquí una canonización ni de una nación ni de otra, pero es curioso esto, ¿eh? Es curioso que esa profecía está todavía abierta, porque toda la profecía de la historia no se puede dar nunca por terminada, pero la Virgen María está dejando sus huellas en la historia cuando nos abrimos a su gracia. Y por último, el tercer secreto, que es ese que fue revelado más recientemente, ligado, se desveló después del atentado del Papa, porque se quiso dar a entender una cosa, y es que en el secreto se hablaba de que un obispo vestido de blanco, que era, me pareció ver que era el Papa, el obispo de Roma, caía abatido por las balas subiendo una gran montaña. Caía abatido y era muerto. Y curiosamente, claro, el Papa no murió en ese atentado, entonces había una discusión. Entonces, ¿el tercer secreto se ha cumplido o no se ha cumplido? ¿Será que todavía hay otro atentado más? Porque si decía que moría, no ha muerto. Entonces, la interpretación que le hizo Benedicto XVI a este tercer secreto es que la historia, o sea, como que María ha tenido también la capacidad de reconducir esas balas que estaban destinadas para asesinar al Papa, como que la historia se hace. El hecho de que las almas se conviertan, rueguen, hace también que el drama se reconduzca. O sea, no existe un predestinacionismo en el sentido de que las cosas van a ocurrir inexorablemente, no. Que yo ore, que yo me convierta, también cambia el futuro de la historia. El futuro de la historia cambia en la medida en que nosotros nos convertimos. La última página de la historia no está escrita. Y la interpretación que dio Benedicto XVI es que ese acontecimiento había sido reconducido. O sea, que el Papa había sido protegido por la oración de tanta gente en Fátima, a la Virgen de Fátima. Esos son los tres secretos. Y me falta por explicar qué pasó después de las apariciones de la Virgen de Fátima. El Señor les dijo a Francisco y a Jacinta que se los iba a llevar pronto. A Lucía le dijo, aprende a leer y a escribir, porque contigo tengo designios más largos. Y ciertamente a Francisco y a Jacinta se los llevó prontito. Un año y medio duró Francisco y 2 años y medio Jacinta. Francisco murió en casa, hemos podido ver ahí cuando hemos visto la habitación en la que murió, y Jacinta la pobre se la llevaron ahí a un hospital a Lisboa, la pobre, lejos de su familia, que todavía tuvo el sufrimiento de morir sin tener nadie de casa junto a ella. Así rápido se los llevó. Y Lucía estuvo aquí unos 4 años, hasta cumplir los 14, y después fue interna a un colegio de Oporto. Después de estar 4 años interna en el colegio de Oporto, ya con 18 añitos, entró en las Doroteas como religiosa y fue a Pontevedra. Y allí aconteció la segunda parte. Bueno, luego sabéis que después de estar unos años en las Doroteas, dejó las Doroteas y entró de carmelita descalza. Y estuvo toda su vida de carmelita descalza. Parecía que era más propio, pues, para que no le agobiasen con visitas, con tal y con cual. Pero cuando con 18 años ingresa en las Doroteas, ella llegó en octubre de 1925 a Pontevedra. Y allí se produjo como una nueva manifestación de la Virgen María, que además había sido ya señalada, había sido anunciada en una de las apariciones de la Virgen, que le dijo, vendré a pedir la consagración reparadora a mi Inmaculado Corazón. Le dijo esa frase, en una de las apariciones, que fue el 13 de julio. Vendré de nuevo a pedir. Bueno, pues eso, ese vendré de nuevo aconteció el 10 de diciembre de 1925. Cuando en la celda del postulantado de las Doroteas, la Virgen María vuelve a manifestarse y le pide de una manera explícita, le pide pues que se extienda la devoción al Inmaculado Corazón de María. Y le dice esto: a todos los que durante 5 meses. En el primer sábado se confiesen, reciban la Sagrada Comunión, recen el Rosario, me hagan 15 minutos de compañía, meditando en los 15 misterios del Rosario, con el fin de desagraviarme, les prometo asistir a la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para su salvación. Una promesa que nos suena a la de los 9 primeros viernes de mes, hecha por el Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque. Lucía le preguntó si eso de confesarse tenía que ser el mismo día. Dijo, no, puede ser días antes y días después. Es la devoción de los 5 primeros sábados de mes introducida. A los 2 meses hubo, ella le pidió que rematase eso, ¿no? A los 2 meses hubo una segunda aparición, muy curiosa y muy graciosa, porque además no fue con la Virgen María, sino con el niño Jesús. Lucía salió a la calle a echar la basura y se encontró con un niño y dijo, pues voy a hacer un poco de apostolado con él, y le dijo, ¿sabe rezar el Ave María? Ella lo rezó, vio que solo no lo rezaba, rezó ella en alto y el niño lo repetía, rezó otra vez en alto y el niño lo repetía, y le dijo, bueno, ¿lo rezas solo? Y el niño solo no lo rezaba, ¿no? Como diciendo, yo solo, no, tienes que rezarlo tú. Curiosos. Y entonces ella, pensando que era un niño poco instruido, le dijo, mira, vete a la Basílica de Santa María y le dices allí a la Virgen que te entregue a Jesús, que te entregue a Jesús, que aprendas a rezar. Al cabo de unos días se vuelve a encontrar con el niño y le dice, ¿ya has ido a la Basílica para que la Virgen te enseñe a rezar? Y le dice el niño, ¿y tú ya has hecho lo que has podido con el obispo para extender la devoción del Inmaculado Corazón de María? Que la pobre, ¿sabes?, le dejaron patidifusa. Y el niño desapareció. Ahora, es una anécdota curiosa esa, ¿eh? Una anécdota curiosa. Porque el niño no rezaba solo, quería, o sea, necesitaba su ayuda, y era como decirle, es que yo quiero que tú ayudes, que tú introduzcas la devoción al corazón inmaculado para... Es curioso, es una anécdota preciosa, preciosa. Bueno, de allí, a los 2 años y medio, se marchó a Tui. En Tui tenían también las Doroteas el noviciado. Ella comenzaba el noviciado. Y en el noviciado, pues allí, en 1929, tuvo la última de las apariciones. Además, ya en esta aparición, ya era una aparición en la que estaba la Santísima Trinidad, estaba casi, iba a decir, pues el... pues todo el colegio celestial, ¿no? Y se le pide que transmita a los papas la importancia de consagrar el mundo y Rusia al corazón inmaculado de María. Entonces ahí comenzó el lío de Lucía, pues porque no le escucharon fácilmente, y luego pues algunas de las consagraciones que se hicieron ella tuvo que corregir. A mí es que me parece que esa consagración que han hecho ustedes no cumple la condición que dijo la Virgen, que tenían que ser todos los obispos unidos del mundo. Entonces se hicieron algunas consagraciones, pero la Virgen, Sor Lucía, desde el monasterio pasó aviso: eso no ha cumplido la condición que me pidió la Virgen. Dijo que todos los obispos unidos. Y eso no aconteció hasta el 25 de marzo de 1984. Cuando el Papa, a todos los obispos del mundo, les dijo, todos vamos a hacer la consagración unidos este día. Y Lucía, desde el monasterio, dijo, bueno, ahora doy por cumplida la petición de la Virgen, ¿no? Todos sabemos también luego los acontecimientos que se deseen, que acontecieron después, etc. Bueno, en resumen, esto es una especie de explicación, un poco así ordenada, concatenada de las cosas. Yo sé que es un momento de gracia para todos nosotros el estar aquí. Es un momento de gracia. Es un regalo inmenso, ¿no? Maravilloso. Pero estoy convencido que el haber estado aquí en este centenario, por cierto, que uno de vosotros me ha contado que estuvo aquí cuando fueron 50 años, ¿sabéis? Que estuvo aquí cuando se hicieron los 50 años. Bueno, estar presente en un evento como este es una gracia de Dios para nuestra conversión. No venimos como curiosos, no venimos como turistas, no venimos a ver una historia desde fuera, sino que en esta historia estamos nosotros dentro. Yo no vengo como que ve llover al otro lado del cristal. No, estoy yo donde llueve, ¿sabes? Estoy yo ahí. Y yo creo que lo que tenemos que extraer de aquí es la importancia de tomarnos en serio la llamada a la conversión, tomarnos en serio a ser corredentores, a ser instrumento de la salvación del mundo, a coger el rosario en nuestra mano y hacer de él nuestro compañero de camino, ¿no? Nuestro compañero de la noche. Ha habido santos, ¿no? Como San Pío de Pietralcina, que han sido, vamos, que tenían el rosario, pues eso, durante el día, durante la noche, que les ha enseñado el rosario a vivir en la presencia de Dios, a vivir también el espíritu de penitencia con seriedad. Eso será, sin duda, lo que obtenga la conversión de nuestras familias, que sé que sufrimos mucho por las familias. Ese sufrimiento que tenéis, Dios lo hará fecundo. Repito, Dios lo hará fecundo. Yo me acuerdo mucho de un episodio de la historia de la espiritualidad emocionante, y es el de Mónica llorando y llorando y llorando por su hijo San Agustín, ¿no? Y entonces ahí estaba San Ambrosio, el obispo de Milán, y ella le pedía explicaciones, y cómo es posible que Dios esto y esto y lo otro, y San Ambrosio atendiendo a aquella mujer, ¿no? Y hubo un día que tanto la mujer no existía y lloraba, que San Ambrosio le dijo a Santa Mónica, mujer, vete en paz, que Dios no puede permitir que se condene un hijo de tantas lágrimas. Joder, es una expresión impresionante, que le dice San Ambrosio a Santa Mónica, pues San Agustín, aquí todo queda en San, ¿sabes? Le dice, mujer, vete en paz, que no puede permitir Dios que se condene un hijo de tantas lágrimas. Quiero decir que también la salvación de las almas, lo lógico, es que cuesten un dolor de parto, que cuesten sufrimiento, penitencia, oración. Es que la salvación es lo más importante, ¿no? Y esa frase de San Agustín a Santa Mónica es una gran esperanza para todos vosotros que sufrís, que lucháis por vuestros hijos, que estáis satisfechos, ¿no?, por los hijos que tenéis, pero que quisierais verlos, pues eso, en el seguimiento más cercano de Jesucristo. ¿Y qué es lo que podemos hacer por ellos? Por nuestra propia conversión, ¿sabes? Mi propia conversión, digo yo que si se convierte el obispo en esta peregrinación, algo ayudará a la conversión de los sacerdotes. Si se convierten los padres, algo ayudará en la conversión de los hijos. O sea, no echemos la pelota al otro, ¿entiendes? Que la conversión comienza conmigo. No veamos el tema como que esto va por otro, que no, que va por ti, José Ignacio, ¿sabes? Que tenemos el riesgo de hablar como de los demás siempre. Y el Señor nos espera en este mensaje de conversión en este lugar, en este santo lugar, ¿eh? Bueno, lo dejo aquí.